es tu cucu. Cuando te pones pantalón y te tocas por detrás, se me salta el corazón. Y te quiero más y más y más y más y más. No me canso de mirar, pero quisiera tocar. Ándate, no seas malita, yo quiero una tocaita, ita. Qué lindo es tu cucu, bonito tu cucu, redondito y sabrosito. Me arrebato con tu cucu, cucu, cucu, cucu, cucu. ¡Ja! No te metas con mi cucu, porque te doy una cachetada. Yo quiero una tocadita.